Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Blade Runner. Una cinta de Ridley Scott. Con esta música de la película Blade Runner, que compuso especialmente para ella Vangelis, los saludamos con muchísimo gusto. Esta cinta fue filmada en 1982, como usted sabe, norteamericana, y estuvo encargado de la fotografía Jordan Cronenweth. El reparto: Harrison Ford, Roger Hauer, Sam Young, Edward James Olmos y otros. Una pequeña sinopsis. La superpoblación y el deterioro de la Tierra en 2019 obligan a los humanos a colonizar otros planetas, ¿sí? En estas colonias terrestres se empiezan a emplear trabajadores creados genéticamente, llamados replicantes. Y un grupo de los más, digamos, perfeccionados, los Nexus 6, escapa de las colonias y regresa a Los Ángeles con la intención de prolongar su existencia. Rick Deckard, un Blade Runner especialmente entrenado para capturar replicantes, recibe el encargo de localizar a los renegados y además eliminarlos. Pues miren, en 1979 el director británico Ridley Scott se consagró gracias a una inquietante película de ciencia ficción que muchos de ustedes recordarán, Alien, el octavo pasajero, que marcó una importante evolución en el género. Poco después, el cineasta recibió el guión justamente de Blade Runner, basado en un relato futurista de Philip Dick, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y en un primer momento, Ridley Scott tuvo la tentación de rechazar el proyecto, ya que no quería significarse como director especializado en temas de ciencia ficción. Pero no obstante la calidad de la historia y la posibilidad de llevar adelante una ambiciosa producción de 30 millones de dólares, pues le convencieron para embarcarse en este proyecto. De cualquier forma, el realizador puso especial cuidado en que no existiesen demasiadas similitudes entre Alien, el octavo pasajero, y esta cinta. Por eso se esmeró en la puesta en escena del largometraje, creando un ambiente sórdido, sombrío, con calles nocturnas y lluviosas, luces de neón, grandes anuncios publicitarios, lo que en suma creó un tipo de imagen que marcó un antes y un después en el género de la ciencia ficción. Hasta los mismos diseños de vestuario llegaron a crear toda una moda entre el público. Gran parte del presupuesto de la película fue destinado al departamento de efectos especiales, dirigido en esta ocasión por Douglas Trumbull, todo un veterano además consagrado desde que participara en 2001, Odisea del Espacio. A su equipo le correspondió la difícil tarea de crear las espectaculares maquetas con las que se representó la ciudad de Los Ángeles del año 2019. Igual que la dirección efectista de Ridley Scott, claramente marcada por su experiencia en el mundo de la publicidad, contribuyó al éxito de la cinta también lo hizo su extraordinario reparto, ¿no? Estaba Harrison Ford, muy de moda por sus recientes interpretaciones como Han Solo en La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones en busca del Arca Perdida. Y dijo sí, aceptó encarnar al Blade Runner, que daba título a la película, un personaje controvertido que dio pie a muchas lecturas. Y a él se unieron, entre otros, un perfecto Roger Hauer y una sensual Daryl Hannah, quienes alcanzaron gran popularidad tras sus interpretaciones memorables realmente como replicantes. Pero pese al clamoroso éxito de Blade Runner, su director no quedó del todo satisfecho con el resultado final, y es que el estudio de la Warner Brothers le forzó a hacer una serie de cambios en el montaje final de la película para garantizar su comercialización. De tal manera que en 1991, casi 10 años después de rodar la cinta, Ridley Scott tuvo la oportunidad de hacer un montaje tal y como él había concebido el proyecto desde un principio, iniciando la moda del reestreno de éxitos pasados en la versión denominada Director Scott, o lo que es lo mismo, el montaje del director. Si usted no ha visto esta película, consígala, no es tan difícil conseguir, es una película de culto, muy muy recomendable. Por hoy es todo, muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.